Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no toco. Ahí estamos, banda. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Pero estamos entrando. Por favor, auxilio. Sí, estamos al aire. Otra vez nos están tratando de hacer complot. No me... Estamos aquí adentro. Estoy en cabina. Ponte el contagio. Y Luis. Estamos 16. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Nos divorciamos. Seguro te dejó por ser infiel. ¿Qué comes que adivinas? Recuerdo que yo le mandaba rosas, pero la conquistó más tu clavel. Así es. Llevemos juntos serenata, juntos hasta el balcón. Ahora sí, banda, regresamos. Ahí estamos al aire. ¿Cómo están, banda? Buenas tardes. Saludándolos a todos en este ombligo de semana. ¿Cómo lo están pasando? Mucho mejor el clima, ¿verdad? Recuerdo la semana pasada que estábamos así muy tristes porque pues, algunos compañeros pues, les afecta mucho la lluvia. Otros se ponen tristes como Lalo. Se pone tan triste que dice, hoy tampoco voy a ir a trabajar de lo triste que estoy. Pero... Y, ay, perdón, ahí estamos, fallas técnicas, banda, ya saben, aquí aprendiendo a manejar el equipo, espero se oiga muy bien esto, tenemos control de volumen, ahí está, pero en fin, banda, ¿qué tal? Una vez más, rock and rollando para todo el centro de Santana y sus alrededores, y aquí con mi equipo de trabajo, ya saben, déjenme les presento, y vamos a comenzar con el único... único indio defensor de las causas nobles, aunque no estamos seguros si sabe qué quiere decir eso, pero bueno, ya me lo quitaron, ahí está, señores, ya saben, al escuchar el tema lo van a identificar inmediatamente. Muy, pero muy buenas tardes, banda. De regreso otra vez, un día más, un miércoles. Más a la lista, aquí, en su programa Rock del Centro. Claro, por supuesto, a través de 104.7 FM. Bienvenidos, muy buenas tardes. Y por si no lo sabe también, en www.radiosantana.org. Señores, bienvenidos también ustedes, un día más. Una tardecita calurosa, a pesar de que se esperaba lluvia, pero bueno, el clima agradable y más que se va a poner en este estudio. Buenas tardes, bienvenidos. Y por el otro lado tenemos ni más ni nada menos que al verdugo de los malos reporteros, el que anda quemando a los malos políticos que se adjudican posadas en su nombre. Señor... A ver, banda. Ahí estás. ¿Sí me escuchan? No. Bueno, no tengo micrófono. Sí, ahí está el micrófono. Ahí está, yo. ¿Qué tal, banda? Buenas tardes. Por aquí estamos un poquito apresurados, pero ya llegamos, sobrevivimos. Otra semanita más, otra semana más de lucha contra corriente, pero aquí estamos de nueva cuenta. Me da gusto nuevamente saludarlos y esperamos que la pasen, pero chido de Amaíz Paloma. Haremos todo lo posible porque pásensela chido. Chido, liro, liro. A ver, ahí estamos, onda. Y bueno, me falta un ingrediente más, perdón, un integrante más. A ver, no sé, sabes que lo veo, dije, será, tiene cara de sopa, pues le dije que es ingrediente. El tipo más querido por toda la colonia. Nápoles, de la Ciudad de México. Vengo feliz en la micro, y entre santos me pasé. Hay días que amanezco guapo, pero hoy sí que exageré. ¡Órale! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un miércoles más. Regresamos, pensaron que no regresaríamos, pero aquí estamos con ustedes a través de la 104.7 FM Radio Santana y a través de la www.radiosantana.org. Y ahora nos toca hacer la presentación del tipo más mandilón que pueda existir. Si ustedes han visto gente que lava trastes, gente que anda planchando, no han visto nada. Ahora con ustedes, Mr. Mandilón, Rodolfo, mejor conocido como el Tlalotman de Santana. De día, muy temprano tengo que checar. De noche, me transformo en el Tlalotman. Un saludo, banda, para todos los mandilones rock and rolleros. Siempre tenemos la última palabra en casa, sí. ¿Qué tal están pasando, banda? Esta semana de muchas noticias. Un saludo para los del noticiero, que hoy estaba escuchando noticiero y sí tuvieron muy buenas notas, muy buenos aciertos, muy buenos comentarios. Me gustó mucho. Y se los hice saber sin la intención de ofender absolutamente a nadie. Solo era queriendo felicitarlas y recibí algunas críticas que me dijeron, ay, es una miscona, no es cierto, amigos. Realmente, cuando se tiene que felicitar a alguien, creo que no hay por qué abstenerse de decirlo. Saben que hicieron muy buen trabajo, muchachos, y esperemos que los tipos de aquí, los que están aquí conmigo, por supuesto, a ver si aprenden a hacerlo igual o mejor. No, pues no creo, no. ¿No crees que podemos? No somos profesionales, nos falta mucho para nosotros, nos falta aprender. Por lo menos mucho. Esfuércense, muchachos, un poquito, hagan el intento. No creo llegar. Como dice Joe, nunca digas nunca, ¿verdad, Joe? Así es. Y tampoco veas así el celular mientras estés en cabina. No, bueno, si haces reverencia a una noticia, creo que viene a ser muy diferente a nuestro programa, a nuestro espacio. Por supuesto que creo sí, que cada quien es lo mejor que puede en su ramo y nosotros sí intentamos hacer lo mejor, aunque a veces no es un 100%, pero sí créeme que faltaría un 99% para llegar a tal número. Ya casi le llegamos. Bueno, sí. ¿Qué tal, chavos? Si entramos en materia, tenemos a nuestro invitado el día de hoy vía telefónica. ¿Vía telefónica? Conéctate, te hubieras conectado aquí con el Pero primero vamos a conectarnos acá. Ay, Diosito. A ver. Que no me dijiste yo, ya ves. Así somos otros de comunicativos. A ver, vamos a tratar de conectarnos aquí. Y para que nos oiga bien, nos oigamos todos, para que el público vea de qué se trata. Tenemos un invitado, JBL. ¿Se llama Black Web? No, JBL. Punto 2, creo. No lo agarra. A ver, déjame ver si no lo tengo yo. ¿No lo agarra? Sí. ¿No lo tienes tú? ¿No tienes tu conectado tu rostro? Seguramente. A ver, banda, aguántenme aquí. A ver, vamos a buscar aquí el Bluetooth. Ah, sí. Yo lo tenía conectado. No, déjale abierto porque... Ahora sí, yo, dale. Un poquito porque está entrando la interferencia. Dale. ¿No? A ver, creo que ya... No. ¿Ya nos conectamos? No. Ya. No. Búscale. Ok. No. Déjale hablo a este amigo para decirle que ahorita le va a entrar una llamada. No. Conéctate primero, bro. Está buscando. Dice, a ver, busco a alguien que se conecte. Está buscando. Sí. Le dije, mira, voltea a ver allá al gordo, chinga, ahí está. ¿Cómo se llama? A ver. Ay, perdón, manda. De tener los micrófonos abiertos. Dice, no, no se llama. Está un TVP. JBL, mira, aquí está la marca. Oh, aquí está. Ah. A ver, ¿ya nos conectamos? No. Ahí estamos, ahora sí, a ver. Ya estamos fácil conectados, entonces nada más falta hacer la llamada a nuestro amigo Sergio. Sergio, ¿no que iba a ser para José José? A ver, ¿cómo son aquí? Me engañan que iban a llamar a José José. Pero resulta que tal Sergio. ¿O se llama Sergio Sergio? Sergio Sergio. Sergio Sergio. Sergio. ¿Entonces le puedo decir de la fábrica de chocolates o no? No, ese es de otro programa, chafa. Es otro que no. Sí. Entonces le hablamos de la bromita. Sergio. Estamos conectados. A ver, es que el volumen no está ya en el... Espérame, permíteme. Un segundito, estamos al aire, Sergio Gaitán. Estamos al aire con Sergio Gaitán. Desde la Perla Tapatía, la voz doble de José José, amigos. Hola, ¿cómo estás? A ver, Sergio, contéstanos. A ver, ¿qué pasó? No te conectaste, yo. Ahí está. Sí, buenas tardes. Bueno, gusto tremendo tenerte aquí en el programa Rock del Centro, tus amigos Rodolfo, Lalo, Amador y acá tu servidor Joe Vallejo. Es para nosotros, es un gran honor el tenerte en este programa. ¿Cómo estamos, Sergio? Muy bien, gracias a Dios. Mira, aquí estamos echando las ganas aquí en Guadalajara. A ver, vamos por partes. ¿No que iba a ser José José? Me dijiste que Sergio, ¿qué de relación tienes tú con José José? ¿Qué relación tengo? No, pues nomás somos amigos. Ah, ahí está. Eso. ¿Es así o...? ¿Ya? ¿Sabes? Bueno. Sí. A ver, me está entrando una llamada, pero no la puedo contestar. No, pero yo no entiendo por qué no conectas aquí y acá sí. A ver, Sergio, danos un momentito y enseguida nos conectamos contigo, ¿va? O vuelven a marcar. Ok. Y mientras banda, pues nosotros vamos a unos comerciales. ¿Qué pasó, Nick? ¿Qué pasó? Estamos al aire y estoy... Acabas de interrumpir una llamada muy importante, Sergio. Estoy en una conexión en Guadalajara. Bueno, sigamos. Esto solamente puede pasar en Rock del Centro, chicos. No se agüiten, todo está bien. Una rolita. Calamidad, rebelde sin causa me puedes llamar. Parado en la esquina siempre me verás, y no es culpa mía ni de mis papás. Lo que tus jefes deben comprender es que no tengo nada que hacer. Una vez oí un saxofón, era una fiesta y fui de gorrón. Me vio la dueña y me preguntó, y este jovencito, ¿quién lo invitó? Yo aquí vine, le contesté, pues no tenía nada que hacer. Pero algún día me la encontré a una chamaca que quiere adorar. Me deja ser como debe ser, y con tristeza recordaré de todas las maldades que fui a cometer cuando no tenía nada que hacer. We'll be right back. sin causa me puedes llamar. Parado en la esquina siempre me verás. Y no es culpa mía ni de mis papás. Lo que tus jefes deben comprender es que no tengo nada que hacer. Una vez soy un saxofón. Era una fiesta y fui de gorrón. Me veo la dueña y me preguntó, ¿y a este jovencito quién lo invitó? Yo aquí vine y le contesté, pues no tenía nada que hacer. Pero algún día me de encontrar a una chamaca que me adora. Tantas maldades que fui a cometer cuando no tenía nada que hacer. Seguimos aquí en 104.7 FM con grandes sorpresas, con grande entretenimiento, con más de lo que usted quiere escuchar en su programa Rock del Centro. A través de la www.radiosantana.org o por la 104.7 FM. Y bien, pues estamos ya aquí con nuestro invitado de nueva cuenta. No logramos la conexión al 100%, pero vamos a tratar de llevar esta entrevista lo mejor que se pueda. Y una disculpa a todos y cada uno de los que nos están escuchando por allá, toda la banda que están detrás de las cámaras, de los micrófonos, por ahí en su casita o donde se encuentren. Y bueno, nos encontramos de nueva cuenta aquí con nuestra voz gemela de José Sergio Gaitán. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están por allá? Pues muy bien, mira, te saludamos de aquí de Radio Santa Ana, la 104.7 FM. Bueno, tenemos también aquí de invitado a otra personalidad de la farándula. También se encuentra aquí con nosotros, pero más adelante se los vamos a presentar. ¿Que no era un homeless que se metió, güey? Sí, por ahí. Ah, sí, perdón. Pero bien, Sergio, ¿cómo estamos? ¿Qué has hecho? Platícanos de tu vida rabalera como José. Oye, ¿qué? Si nos presentas, ¿no crees que estaría mejor, güey? Que nos presentaras así. En primer lugar, estamos rectificando la palabra rabalera. No, mira, te voy a presentar a mis colegas antes de que rectifiques. Sí. Ahorita claro platicamos sí. Vidas rabaleras. Que solo se presenten, toda la banda aquí. A ver, empezamos aquí por el Rodo. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Rodo. Y también llevo una vida bastante rabalera. De este lado tenemos a... Hola, ¿qué tal? Yo soy Lalo Tello, soy la persona más seria que puede existir en el mundo. Estamos... Falta. Tenemos la queremos escuchar una voz de un personaje que ya perdió la voz, pero parece que la volvió a recuperar contigo. Más adelante nos dices. También tenemos otro compañero que se llama... Mi nombre es Pérez Amador, compañero, amigo. Un saludo a través de la distancia y bueno, bienvenido a una entrevistita pequeña a través de las líneas telefónicas. Buenas tardes, amigo. ¿Qué tal nos oímos? ¿Oyes bien? ¿Sí nos escuchas bien? Sí, señor. Ah, qué bueno. Ok, nos decían que tú imitabas a José. Fíjate que yo también imito a José de vez. Y Lalo también, ¿verdad? Sí. Lo imitamos luego. Bastante bien. Cuando vamos a los bares, no, hombre, nos echamos todo y así salimos, nos sacan cargando de aguilita. Pero es que no lo imita en ese sentido. Ah, ¿no te refieres a ese tipo de imitación? Depende como tomo las cosas. Ajá, pues nosotros las tomamos con hielo. No, esto las toman bien, ¿eh? Dios mío, ¿qué traiste? Te voy a poner una... Esto las toma bien. No, esto va a estar bueno, señores. Ojalá pudieran ver en Facebook lo que estamos viendo nosotros. Pero seguimos platicando con José. José, ¿qué onda? Dicen que cantas muy parecido a José. ¿Cierto o falso? Pues gracias a Dios, pues, nacimos con un don, bendito Dios. ¿De veras? Oye, y tenemos que aprovechar ese don que Dios nos dio. Pues ojalá, realmente sí nos encantaría escucharte. Te están haciendo una pregunta, te están viendo a través de Facebook internacionalmente, por Perú, El Salvador, Guatemala, a Uruguay, a Costa Rica. Y Chinconcuá también. Te están preguntando que si te gusta imitar a José o por qué te inspiraste en eso. Órale, está activa la banda, ¿eh? Pues mira, en primer lugar, yo me inspiré a José José porque pues en aquel año, en el 98, fue cuando me despidieron de un trabajo y afortunadamente, bueno, realmente primero porque me corrieron de mi trabajo y afortunadamente yo estaba en grupo musical y de ahí pues, yo tenía una grabadora por ahí y en aquel momento se usaban los cassettes. Entonces yo decidí, yo me decía, me preguntaba yo mismo, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues ya no tengo trabajo. Y yo dije, bueno, pues vamos adelante, vamos a ver qué hacemos con, pues para seguir adelante. Entonces, comenzando el grupo musical, era vocalista, se me ocurrió la idea de poder cantar y de invitar a José José. Y gracias a Dios, me fue resultando muy bien esta iniciación. Y pues ya, posteriormente, mi hermano Rubén Aitán, que tengo en la cara, quise yo elaborar unas tarjetas. Él me dijo, yo primero fui con él y me dijo, oye, ¿qué te parece, hermano, si me pones unas tarjetas diciendo de la voz parecida de José José? Y él me dice luego, no, ¿sabes qué? No se escucha bien. Vamos a ponerle mejor la voz que no era de José José, ¿qué te parece? Y de inmediato le dije, ¿sabes qué? Correcto, me parece bien y sería mejor. Y de ahí surgió la idea y empezamos a cantar. ¿Eso en qué año fue, Sergio? Fue el año de 1998. Sí, cuando yo llegué aquí. En 1998, bueno. Wow. Nosotros ya sabíamos que cantabas. Sí, pues por ahí te quieren hacer una pregunta más, a ver. Gracias. Oye, físicamente, ¿qué tan parecido eres a José José? Ah, perdón. ¿En mande? ¿En la voz o en el físico? El físico. Bueno, sí, de 1 a 10. Realmente, mucha gente me dice que sí, cuando me caracterizo, o lo más que se me caracterizo, me dice que sí me salí un parecido a José José. Querido amigo, ¿qué tan difícil ha sido imitar a este gran personaje? ¿Qué tan difícil ha sido para usted imitar a este gran personaje? A ver, vamos platicando de José José, porque nosotros hoy esperamos al imitador de José José. Y ese es el punto, ¿verdad? Que nos vamos a enfocar en José José. Sabemos que cantas de todos los géneros, sabemos que estás dentro de todo este rollo. Pero realmente la gente y yo en lo particular queremos escuchar a José José. Lalo, a ver, adelante. ¿Sabes qué? Pero recuerda que ese programa... Por eso es distinto, porque teníamos a José José, pero no contábamos con que tenemos otros artistas. O sea, que sería maravilloso que nos mostrara algo de José José y ver qué otros cantantes hacen. O sea, que es algo, sí, es algo padre. O sea, nos habías pintado nomás a José José y pensábamos que nada más podía imitar a José. ¿Qué también imitas a Juan Gabriel? Nomás en el caminadito. A ver... También, danos una pequeña prueba de tu mayor inspiración. Una probadita de José José, por ahí, si se puede, claro. ¿Perdón? que nos des una probadita de José José. Bueno, vamos a interpretarles un cachito de la melodía, eso nomás. Viene de ahí. Búscalo en Facebook como Sergio Gaitán. Y no estás arrepentida, no les hables mal de mí, no te vale ser así, que no soy un enemigo, Dios es testigo, cuánto te amé. Ahora. No les cuentes mis defectos, ni que fui casi perfecto. Aunque sepa que es mentira, que si no nos entendimos, así lo quiso el destino, que son cosas de la vida. Háblame de mis virtudes, de mis buenas aptitudes, de lo lindo que sentimos, es que estamos separados, es que el amor se ha acabado, pero que es eso nomás. Muy bien, bravo, muy bien, banda. Bueno, una pregunta más por aquí. ¿Casado, soltero, viudos, enamorado, qué onda? ¿Divorciado o del club de Juan Gabriel? Del club de los maltratados. Estás con tu pareja. Estás con tu pareja, ok. Actualmente, ¿hombre o mujer? Sí, sí. Sí, acláranos. Hoy en día ya se puede. Bueno, acláranos. Me encantaría. La operación, sí. Me encantaría escuchar cómo se escucha Rigo Tobar. Oh, sí. A ver, por aquí te están preguntando Lalo Telles. A ver, Lalo, adelante. Ah, me encantaría escuchar cómo se oye de alguien que hace la voz de José José en Rigo Tobar. Ay, sí, es un cambio de 300. No, mejor déjalo José José. Espérate tú. Eso es lo que puedo recordar. Muy bien. Parece José José cantando. Te están preguntando que si ganas buen dinero imitando. Mira, aquí en Guadalajara, pues a veces según el cobello por ahí, según el sapo es la pedrada. Sí. Pero yo tengo otra pregunta. A veces ganamos bien, a veces ganamos poco. Es variable lo que yo gano. No, seguro te pagan más que lo que ganabas antes. imagínate, era camionero, era aquí de chofer, aquí de autobuses, digo, de camiones urbanos. Ah, pues no. Y pues hay una gran diferencia. Sí, no te vas a comparar con o ir manejando estresado, que el tiempo, que ya te mentaron tu mamá, y que bajan y que suben, y que no, y estás sordo. Y aquí, en cambio, tú haces tu trabajo, canta lo que quieres y lo haces como tú quieres. Ah, por cierto, un saludo por ahí a tu mamá, doña Juanita. Un saludo para tu hermana Beatriz, a Carlos y a toda tu familia, la familia Gaitán. Saludo para toda la banda. Pues, una pregunta más. Sí, a ver, una pregunta más. ¿Qué onda? ¿Cuándo vienes para acá, para Estados Unidos, a hacer gira? Cuando se me inviten, señores, si hace de todo lo posible aquí mi gran amigo Pepe. Ah, pues órale. Tráetelo para verano. Y con mucho gusto voy para allá. ¿Sí? Pues órale, pues no sé. Y si quieren, competimos en un concurso de imitadores. Y te aseguro que me va a ir bien, primeramente Dios. seguro que sí. No, pues ojalá y se pongan de acuerdo con Joe, a ver si se animan a venir lo más pronto posible para vernos, tener ese gusto de saludarlos, conocerlos. ¿Cómo ves, hermano? Ok, hermano. Yo con mucho gusto estaré con ustedes ahí, pues, para hacer una buena platicada ahí con todos ustedes. Y repito, ¿por qué no participar en un concurso? si ustedes así, así lo desean. Sí, claro. Pues, invitamos a la gente de imitadores, más un concurso, sí, del tri. Ok, vale, pues manda, pues gusto en platicar contigo. Tengo una hermana que está en Missouri, y ella me comenta que hay veces allá en Missouri hace un concurso de imitadores y que supuestamente el que gana, el que queda en primer lugar, son $1,000. ¿A quién te refieres? ¿A Leticia? A Leticia, en Missouri. Allá en Missouri, sí, puede ser, ¿eh? Inclusive aquí está Leticia, ahorita en Guadalajara, ahí con mis padres. Ok, pues saludos a Leti también. Mira, Sergio, por aquí tenemos un invitado que va a ser un invitado sorpresa que queremos presentarte. De hecho, tú ya más o menos podrías saber de quién se trata. Viste como homeless, no tiene un pelo de tonto. Sí, por aquí estamos y vamos a hacer el llamado aquí a Nick González. No, papá, no me dejen aguantar la pared. ¿A quién te refieres? A Nick González, por aquí ya, hay que recibir a Nick, por favor, con un aplauso. Saluda a Nick. Un aplauso para Nick González. Vente a la entrevista ya, vente. Espérame, es que Nick González tiene un problema como que... Tiene un trauma de carpintero, no sé qué pasa, pero... está haciendo aquí... Yo espero que no tire la pared. Creo que piensa que hay mucho, hace mucho calor y quiere hacer una ventana para que eso se refresque un poco. Sí, está muy bien, ¿no? Gracias, Nick. Bueno, qué buena idea, ¿eh? Bueno, pues por aquí te saluda Nick. Véngase a la entrevista, papá. Ya es que termine Nick de quién sabe qué está haciendo, pero vuelta que a ver. Y damas y caballeros, aquí tenemos a ver, le pasamos el micrófono por aquí a Nick González, para que se saluden, por ahí tengan. De hecho, pues son vecinos ahí en Guadalajara, ¿verdad? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, baby? ¿Qué fue yo por allá? Premiando artistas. ¿Cómo te fue en Corazón Awards Guadalajara 2018? Dices. 17. ¿Cómo me fue? No, pues me fue un poco mal. ¿Por qué? La verdad, pues sí, porque yo esperaba ese evento. Ajá. El día que se entregó las preseas. Sí. Yo esperaba una presea para mí, para un servidor. Pero pues la presea, no, la presea está en Guadalajara y está en Guadalajara y te pedí que me dieras el nombre completo como quería que lo hicieras. Ese sigue estando ahí en Guadalajara y ese lo puedes obtener lo que sea. En el escenario se te entregó una y ahí lo puedes ver. Eso es una cosa que lo puedo arreglar bien fácil. Pero he estado en todo el mundo, he hecho como 100 audiciones en 100 ciudades, en 15 países y he gastado mucho dinero de mi propio trabajo y es muy poca la gente que me puede felicitar por eso. Lo único que he recibido son reclamos. Sí, llega. Pero no le hace, lo sigo haciendo con mucho cariño y con mucho gusto. Me dio mucho gusto verte, ¿eh? Claro, nunca perder el entusiasmo. Escucharte. Verte aquel día que te miré, pues. Dime. Espero que para la siguiente que vuelvas a invitar, espero sin traerme, tener en mis manos esa presea que yo le daba mucho. El yo, esa presea que me tocaba a mí, no me interrumpa, mi amigo. Esa presea que me tocaba a mí, a tu servidor, se la dije a otra persona que ni siquiera. Pero en fin, así son las cosas. Bueno, pues que no se cuate, es así. Era premio. Sí, pero una cosa que lo puedo remediar bien fácil. Jamás me has vuelto a contactar desde entonces y pues así es difícil. Sí, lo mismo, he estado en tantos lugares. Premio por cualquier yeah. Bueno, pero te robo, me disculpes, digo, es algo que lo puedo arreglar, digo. Cuando no sabes que está roto, pues es difícil. Claro. Bueno, qué bueno que estamos aclarando este punto, ¿verdad? Sí, ya sí, que bueno. Se dio la oportunidad. Bueno, estamos con la intención de que pues se salude como vecinos, ¿verdad? Sí. Somos vecinos ahí en la ciudad de Guadalajara, los tres, de hecho. Nick, allá, Sergio y tu servidor. Está chido, ahí platican, pues. Pues hagan el club, ¿no, muchachos? Una vez, pues, a seguir. Yo el que más conocía era tu hermano, porque se fue conmigo a la escuela, la primaria. Fueron hasta... tercer semestre de primaria. No me acuerdo, la neta, del nombre de tu hermano, no me acuerdo. El apellido sí, pues Gaitán. Nick, vete al micrófono, por favor. bueno. Mira, aquí lo que pasa es que tú dices que no te acuerdas. No me acuerdo, fue primaria. No tiene tanta memoria, no inventes. No, pues, y luego ya después de que se me cayó el pelo, se me cayó la memoria. Nuevamente te lo reitero, mi gran amigo. Espero que algún día, pues sí, me llegue mi oportunidad, algún día, yo lo quiera, para estar ahí contigo nuevamente y echarle ganas y poder cantar en el escenario o donde tú me llames, ahí vamos a estar. Ya está. Ya está, ahí estamos. Ya está. Bueno, ya está. Sí, no te preocupes. Bueno, cuentas claras, amistades largas. Sí, ya estás nominado para los premios TV Novelas. Ya está, bueno, mi Sergio. Un placer el tenerte aquí con nosotros. Manda un saludo para mí, que esté bien, que Dios lo bendiga. Igualmente, Sergio. Saludazo. Un abrazo. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos contigo, Sergio. Y vamos a escuchar una rolita. Vámonos, banda, regresamos un momento. Ya estamos de regreso a través de la 104.7 FM Radio Santa Ana, rock and rollando en Rock del Centro, y pues aquí tenemos dos invitados de lujo. Tenemos a la voz gemela de José José, Sergio Gaitán, y también tenemos a Dr. Nick, que también nos viene a platicar sus planes, proyectos y todo lo demás que venga, pero vamos a volver contigo, Sergio. Y resulta que son cuates con Sergio. Claro que sí, qué buena vamos onda. A ver, Sergio. ¿Sabes qué? Ahora entiendo por qué es. Se le cayó el pelo, yo creo que Sergio le jaló el pelo por no entregarle la presea, ¿o qué le vas a dar? Bueno, vamos a hacer la pregunta, ¿verdad? Para Sergio, de tus planes, ¿qué planes tienes ahí en puerta, Sergio? Mira, ahorita mis proyectos son, estoy con la esperanza y la ilusión que me llame para irme a unas filas con la rondalla del amor de Saltillo. Órale. Órale. ¿Canciones de José José? Ellos me van a acompañar con su música de ellos, el arreglo musical de ellos, con música exactamente con las canciones de José José. Órale, sí, de hecho tenemos aquí una canción contigo que la vamos a tomar de Facebook. ¿Ya encontraron por allá a Sergio Gaitán, tú, Lalo? Aquí me quedo, pero... ¿Tienes? ¿Tengo esta? ¿Pero cómo se llama la rana? ¿Esa presentación dónde fue, Sergio? Del otro lado. Y tienes del otro lado. A ver, platícanos de tus giras. ¿Qué escenarios has pisado ahí en Guadalajara? Aquí en Guadalajara... Sí, los Mascabrothers, sí, claro que una, sí. Una pregunta, Sergio. A ver, entre, pues bueno, te tienen una pregunta por aquí, Lalo Telles. A ver, Lalo, adelante. Ah, ya no, tienes buena voz, eres imitador, imitas demasiados artistas, pero ¿nunca has tenido planes de cantar con tu voz, ser tú? Adelante, y ahí puede haber compositores como lo hubo antes en los años 70 o 80 que dieron compositores muy buenos en aquella época, y los hay todavía. Me imagino que sí, los hay todavía. Aquel compositor que quiera que yo interprete canciones, estoy en prácticas con un compositor que tiene bonitas canciones. Y su plan es hacer un disco para poder ¿Tienes el nombre del compositor? ¿Mandé? ¿Tienes el nombre del compositor? Bueno, pues por ahí disculpas al compositor. El famoso Capi. Oh, ¿te refieres al capitán del ejército que compone canciones? Es un capitán que sería ya retirado, ¿no? Ya retirado, y se hizo compositor, pues también, como te digo, vuelvo a decir que hay personas en este mundo que hacemos un mundo, muy bien, mi Sergio. Por último, pues es que el tiempo nos trae aquí corriendo, pues te queremos solamente, verdad, preguntar qué planes tienes en el futuro, ya salidas, giras, a dónde, para que cuando vas al DF, sí, que cuando vas al DF, por acá te pregunta Rodolfo. Sí. Sí, muy bien. Ya bueno. Te vi en el YouTube, ¿eh? Sí te pareces, cuando José José estaba joven. Muy bien, bueno, pues entonces... tus redes sociales, Sergio, para que te busquen a través de qué? ¿De Facebook? Mira, yo tengo dos correos. Sergio Gaitán. Ajá. Gmail. Ajá. Gmail.com. Com. Y Y el otro es la música de José José, @. Sí, pero ahí no, mira, mejor que te busquen en Facebook, en tu página Sergio Gaitán. Así como en YouTube también, ahí lo pueden encontrar en YouTube, en Facebook. Ok, muy bien, pues entonces ahí está Sergio. Lástima de que pues el tiempo lo tengamos muy corto, pero te invitamos a que en un futuro sigamos en conversación contigo y te felicitamos y enhorabuena, pues que te vaya bien, que pues Dios te bendiga. No sé si mis compañeros quieran agregar algo más. Ya te vimos aquí en YouTube, tal vez si te pareces muy bien, ¿eh? Estás viendo qué buen material trae, chavo. Sí, la haces. Pues vente. Sí, muy bien, pues gracias. Fue un placer haber estado contigo y ojalá nos veamos pronto y vengas para acá, para California, para Santana en especial. Un saludo también para allá, para el rumbo. Gracias, cuídate. Claro que sí. Fue un placer. Muy bien, bueno, pues entonces, vamos a escuchar algo de Sergio. ¿Se puede? Están en vivo y sus. Sí, está bien, no le hace. Vamos a ver, ¿no? Algo de Sergio. Ya acabó. Vamos a escuchar. Sergio. Vamos a escucharte de algo que tienes grabado en vivo. Si nos permites hacer uso de tus grabaciones. Bueno. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a escuchar. Ajá. No encuentro más allá de que está en vivo. Bueno, un placer. Sí, y síguenos sintonizando a través de la www.radiosantaana.org. Para la bella ciudad de Guadalajara y para el condado de Orange a través de la 104.7 FM Radio Santana, la radio de la comunidad para la comunidad. Muy bien, Sergio, pues Dios te bendiga, mi hermano, hasta luego. Hasta luego. Porque yo corté mis alas y el alpiste que me daban fue tan poco y sin embargo yo te amaba, fue mi canto para ti, siempre completo. Sin ti no pude volar en otro cielo, pero me dejaste solo, confundido y olvidado, y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Que un día fue, no será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte. Dejo al piste, me cansé. Vete a volar a otro cielo. Muy bien, continuamos, 104.7 FM, Radio Santana, la radio de la comunidad para la comunidad. Pasamos a lo siguiente, una entrevista más en vivito y a todo color. Y aquí lo tenemos en vivo, señores. Y aquí lo tenemos personalmente en persona. Caballero, eso, buenas tardes. Bien dicho. Bienvenido. Tenemos aquí, bueno, señor, al señor. Oríense a la orilla, ahí va. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Aquí está bien, ahí está bien. Saludo para toda la audiencia del 104.7 FM en Radio Santana. Tu amigo el Dr. Nick. Hola. Don Gretuiste, tú eres la estrella. Gracias, Nick. Qué bueno que viniste. Fíjate que tenía mucha curiosidad por saber quién es el Dr. Nick. Me hubiera gustado que me hubieran seguido para saber exactamente. Porque hay mucho. Es que no nos platican. Hay mucho recorrido, nada. Hay mucho recorrido. Lo hago de todo corazón. Parece rock and rollero. Me encanta el rock. Yo soy músico desde muy pequeño y. desde chavito. Aprendí a tocar varios instrumentos. Toqué casi todos los géneros. No me digas. Y géneros que ya no se usan. Por ejemplo, yo toqué bambo. Mambo. Toqué zambas. Toqué bossa novas, chechechas, que ya no se tocan. Ni siquiera saben lo que es. Mucha gente. Muy mal, ¿verdad? Yo acompañé a Sasha Montenegro. ¿A dónde la acompañaste? ¿La acompañaste a la esquina, a la tienda? Yo tenía, estaba morro, estaba chavo, estaba chavo. Yo empecé a tocar la batería a los 10 años, ¿sí? Y de batería, toco guitarra desde los 8 años. ¿De dónde eres, Nick? Guadalajara, Jalisco. Guadalajara, Jalisco. Saludo para Guadalajara. ¿De qué colonia? Colonia Independencia. El Estadio de Jalisco, ese es mi barrio. Estadio Jalisco, ahí la rolabas. Por eso lo voy a las Chivas. ¿Y andabas con tu... Cerca de la López Flores. Del Batán. De platos. Sí, sí, cerca de todo sí, eso. Sí, andabas con tu lira ahí. Mira, en las calles. Sí. Rocanroleando. Está bien. Y son cuates, ¿verdad? Buena onda. Se llevan bien todo. También que iba la plática yo. El Joey fuera una persona casi no, bien sí, chida. Sí. Pero sin... ¿Qué otra radio está cerca de por aquí que a lo mejor sean rivales? Que no hay competencia. No hay. Tenemos rival, sinceramente. Si hubiera equipos de fútbol, si ustedes tuvieran en su radio un equipo de fútbol y otra radio tuviera equipo de fútbol allá, ¿ustedes le iban a aquel equipo? No. Ok, yo soy de Guadalajara, le voy a Guadalajara. Sí, Guadalajara. Y soy de ese barrio, del estadio. ¿Cómo lo voy a ir a ver otro? Tienes toda la... Es que... O sea, si su hijo juega en un equipo, ¿le van a ir al equipo de su hijo o le van a ir al equipo del... No. Lo que pasa es que el Joey de chiquito se cayó y se pegó en la cabeza. No. Creo sí. Que le va a Alemania, ¿no? Ajá, por eso. Pero se me hace que un tío que le iba a la América lo dañó. Sí. No, pero mira, en estos casos y en el fútbol creo que no hay rivalidades. Hay competencias. Exacto. Nosotros podremos tener competencia, más no rivales. Claro. De acuerdo, Amador, pero eso es en los equipos, pero desgraciadamente la plebe, la raza no lo entiende de esa manera y sí hay rivalidades. Bueno, déjame decirte que sí hay parte rivalidades. De ese gremio. No todos vamos en el mismo costal, ¿eh? Sí. El Joe es capaz de asesinar a alguien. Sí, que yo nomás asesino. Sí, o sea, sí, mira, tal vez en el fútbol, en los equipos no hay rivalidades. Hay competencia, pero desgraciadamente entre la raza sí hay, se llegan hasta a golpear. Gente, llegan que sí, lastimosamente, ¿verdad? Ya ven, ¿para qué tocas ese punto? Ya cambiamos la plática, estábamos platicando contigo. Que regresamos donde estábamos. Ah, sí, nos quedamos ahí rocanroleando. Me encanta el rock. Yo crecí desde muy pequeño escuchando el rock. Mi hermano era muy rocanrolero. A los 2 años, yo creo, de edad, 1 año, 2 años, mejor que mi hermano ensayaba con el grupo. Y a mí me dormían dentro de la tambora ahí, cuando estaban tocando el viejo y ahí estaba viendo todo. Y entonces, pues ya traía la cara. Ay, cuando eso te afectó. Yo creo. Por eso está. Sí. Y pasa. Cuando aprendí a tocar la batería y me escucharon estos camaradas del grupo Traffic. Traffic era un grupo como Solemnidad, como Toncho Pilatos, como... Pero hay grupos buenos que en Guadalajara. Que por cierto son grupos de Guadalajara, rockeros. Son de Guadalajara. Sí. Estaba en aquel tiempo. Los Sombreritos Verdes. Lo que no sabe mucha gente es cómo se llevaban antes de Sombrero Verde. En 1978 tocamos un concierto en el centro de convenciones de Guadalajara. El Tri, que no se llamaba Tri. Trisol in My Mind. Trisol in My Mind. Y La Cruz de Tijuana. Otro grupo, Exus, del DF. Y Maná, que no era Maná, ni era Sombrero Verde, se llamaban Frutas y Verduras. Sí, se llamaban, traían como 9 vatos. Es cierto. Y tenía trompetas. O sea, y más o menos soft era su... Ya marcaban su estilo de rock. Sí, de sí, en realidad sí. ¿Que un elemento de los Jinetes tocó con Maná? ¿Sabes qué? No. Creo no que sé. Era un trompetista, ¿no? Sí, pero ha haber sido cuando eran Frutas y Verduras. Sí. Desde antes yo creo. Ok. Los Chilaquiles. Está chido todo eso, pero vamos a enfocarnos un poquito en ti. Nos regresamos a ti. ¿Quién eres? ¿Por qué doctor? ¿Y por qué doctor ni...? O sea, eso... ¿Estudiaste medicina? La Escuela de Medicina de la Universidad de Guadalajara. ¿Sí? Órale. Mi mamá le quería un doctor y yo quería el rock. Salió una oportunidad de tocar aquí en Hollywood, un buen contrato que agarramos de 5 meses. Y, ¿con qué banda? Y nos venimos. Nosotros armamos la banda... Doctor Nick, los espíritus del rock. Ya, entonces viniste entonces, con estilo de rock. Desde Doctor Nick lo tengo desde todo el tiempo. Porra, entonces sí. Hice el grupo, vinimos y tocamos, vino el camarada de la guitarra con nosotros. Desgraciadamente, todos los vatos en 6 meses que se nos acabó el contrato se devolvieron. Y yo, no, aquí me quedo. Se fueron todos y ahorita además habemos dos vivos. Se quedaron aquí rocando. Pero no, yo estoy solo aquí. El guitarrista está ahí en Guadalajara y yo ahorita está grabando conmigo. Estamos grabando algo, que estamos poniendo algo muy, muy buena onda. Con el recorrido que he hecho yo ayudándole a los artistas, yo he estado haciendo audiciones en más de 100 países, en más de 100 ciudades. Pero espera. Luego hablamos de esto. Vamos a hablar de tu trayectoria como rockero. Okay. Sabemos que por ahí anda un video, ¿verdad?, que sacaste. Sí. ¿Tienes discos grabados? Después, ¿canciones grabadas? Tengo canciones grabadas. Después de pensé que le ibas a tener para que la toques. ¿Hm? La tarea del locutor. Ahorita lo pueden poner. Sí, tenemos grabado ahí. Tenemos una fusión nueva. Estoy haciendo una buena onda con la música. Estoy fusionando la banda sinaloense con rock, con banda de rock. Oye, eso sí es una mezcla bastante. Sí, lo han tratado de hacer algunas bandas, pero no le pueden dar el toque porque yo soy banda. Entonces yo soy rock. Entonces el toque se lo pude dar bien sencillo porque no le quité la guitarra, no le quité la batería. Sí le quité el bajo, le metí la tuba, pero la tuba la armamos bien. Tenemos a muy buenos músicos. No puedo decir al aire qué músicos tengo, pero tenemos músicos demasiado conocidos debido a contratos que tienen con sus bandas grandes. De las bandas grandes que ustedes conocen, de ellos son los que me están ayudando a grabar. No van a tocar conmigo porque tienen su banda. Cuando grabas tú algo, cuando ya está grabado, cualquier músico lo puede tocar. Entonces nosotros estamos creando algo, hicimos unos buenos arreglos y tenemos 7 canciones grabadas en proceso, hay 2 terminadas y este género, este movimiento, le llamé New Fusion. Yo estoy seguro que muchos grupos van a copiar porque está sabroso, está bueno, está es como que rejuveneces. Y son rolas que estoy grabando clásicas. Entonces, no faltarle el respeto a ninguna canción clásica, hay que tomarse el tiempo. Y me tardé mucho en cada una de las canciones porque no quiero que Creedence se vaya a enojar, no quiero que Eagles se vaya a enojar, no quiero que... No creo que se enojen con el doctor Nick. No. Espérate, permíteme. Sí se puede enojar. ¿Por qué? Mira, a mí si de lo que yo ande grabando, alguien lo va a grabar y le va a dar en toda la torre, sí me enojo, sí me agüito. Con Gabriel se enojó, y muchos artistas se han enojado. Entonces, yo traté de respetarlos entonces, y no darle la torre a la canción y hacerla que se oiga sabrosa y que te guste. ¿Dar la torre te refieres a destruirla o a hacerla mejor? No. Es que si está la canción original como es, la tienes que tocar igual o mejor. Ajá. Puedes escucharla, puedes entrar en YouTube, lo puedes encontrar bien fácil. No, pero ahorita por mientras que nos tocaras una rolita y después buscamos la rola esta. Claro, a ver, lo que la busco, ¿cómo se llama la rola? Se llama XOJU, entra, XOJU. Les decía que cuando entré había una canción, se llama esa canción La Calamidad, nosotros la grabamos en el 81 en Guadalajara con el grupo, y hace mucho, eso no la ha tocado hace unos 20 años, pero es la misma, ahí lo ve. A ver, venga. ¿No tienes para conectar allá? Pues allá. ¿O se alcanza ahí? ¿No se alcanza ahí? ¿Sí se alcanza ahí? No, se alcanza. Yo tengo el cable, puedo conectar. Es más, aquí le ponemos el micro. Esta rola la grabamos como en el 81. Y la han grabado muchos grupos. En realidad yo no sé de quién es esta canción. Escuché la guitarra, los más sí tocan bien, pero no lo armamos nosotros. Pues mira, sí. Está un estuchito de monerías acá, Dr. Nick. Y tú eches de todo, ¿verdad? Dices que... Sí, yo toco todos los géneros, pero me encanta el rock, sobre lo que ando grabando. He grabado unas rolas que no es rock, porque me pidieron componer algunas ahí. Entonces, pues, ahí las tuve que grabar. Y estas las grabé más adrede porque el ingeniero que tengo de sonido en Guadalajara, que me está haciendo el ingeniero de grabación, me lo presentaron y quise cargarlo con esas rolas. Como él es ingeniero de regional mexicano, pues sí. Acá en lo que estamos haciendo de rock, por eso tengo que estar yendo a Guadalajara y a la hora de la edición y a la hora de la mezcla tengo que ayudarle porque sus sentidos de él regional mexicano, entonces con rock, ¿no? Se choca, pues. Entonces, no, quítale aquí, ponlo ya. Y luego ya se saca de onda, pero escucha la canción, está bien padre. Ya. Antes de que la ponga Rodolfo. Cualquier pregunta que tengas, si quieres, mientras. ¿Cómo se llama? ¿Tienes? Se llama XOJU. ¿Tienes banda? ¿Alternas con compañeros o en la actualidad solista? Estoy armando la banda. No he tocado. Oiga, tengo que grabar las rolas. Ahorita es nuestra oportunidad de entrar a la estoy banda. Estoy nomás que tenga las 7 rolas y yo estoy conectado con buenos promotores. Voy a empezar a hablarle a grandes. Estoy bien contento con eso. Sabemos que está en proceso la... Oh, sí. Vamos a una rola. Vamos también para identificar la radio. Estamos a través de la KRQL. Radio Santa Ana, 104.7 FM, transmitiendo desde la bella ciudad de Santa Ana para todo el condado de Orange y a través de la www.radiosantaana.org para el resto del mundo. Regresamos a 104.7 FM Radio Santana y a través de la www.radiosantana.org en tu programa del momento Rock del Centro con su invitado de lujo Doctor Nick. Gracias. A ver, estamos todo bien padre, Rock, pero He escuchado un poco de ti, no mucho, ¿para qué te miento? Pero sé que aparte de ser cantante, aparte de tener una banda de rock, te dedicas a varias actuaciones, hacer eventos para la comunidad, hacer premiaciones. Vendes menudo los domingos. Tamales los sábados. Sí. Cuéntanos, ¿qué es en sí todo lo que tú haces? Mira, que tenías un programa de televisión. Déjame decirte, en el 2014 se murió un hermano. Y su agonía fue larga. Y yo lo fui a ver cada 15 días, cada mes, cada que podía lo fui a ver. Y le miré en la cara una frustración de no haber hecho tantas cosas que quise hacer. En año y medio se murió otro hermano y miré lo mismo. En año y medio se murió otro hermano, miré lo mismo. Cuando murió mi primer hermano dije, eso no me va a pasar a mí. Yo cuando me muera voy a estar bien contento. Entonces de ahí empecé a viajar. Por eso creo que he estado en 15 países, más de 100 ciudades. Lo he hecho en los últimos 4 años 4 veces. He premiado más de 1,000 artistas, he audicionado a más de 1,500. He ayudado a mucha gente con la ayuda de Dios y estoy bien contento. Muy bien. Soy el más feliz. Nick. Háblanos del programa de televisión que por ahí... Doctor Nick, es enfermera. Lo que se pueda platicar, ¿verdad? Nada más. Te voy a decir una cosa. Yo, como tengo tantos años en la industria, sé lo que necesita la industria, sé lo que necesita el artista. Lo que no tengo es dinero para hacerlo. Entonces yo dije, con el programa de televisión, el programa se llama Doctor Nick, es enfermeras, muy guapas ellas y todo eso, no tiene nada que ver con ellas. El programa es para el artista independiente, de traerlos a un programa de televisión, una alfombra roja, un limusina, cámaras. Invitados. Entonces yo les hacía una entrevista. ¿A Lupita Arellano? Permíteme. Les hacía una entrevista a ellos con cariño, con respeto. Oh. Y yo no hacía preguntas tontas. Les sacaba lo mejor. Están haciendo aquí. Lo hacía lo mejor para que el artista se siente bien. Sentaba el artista, le ponía como 6, 8 muchachas, le ponía la cámara, la luz y le preguntaba, ¿cómo te sientes? O sea, bien contento, ¿no? Y de eso se trataba el programa. Y no, pero yo también. Los invitaste. No, solo yo lo pagaba a Estrella TV, me gustó mucho. Pero lo hice. Desgraciadamente no encontré el patrocinio para seguir haciéndolo. Eso es que te has gastado. ¿De veras no tuviste patrocinio? Tengo cerca de 10 años gastando cada centavo que gano en ayudarle a los demás. Él sabe. Y bueno, mucha gente sabe viendo. Que Dr. Nick también en su vida cotidiana se dedica a la construcción, ¿verdad? Yo tengo que hacer construcción. Yo a las 4 de la mañana me levanto, a las 6 de la mañana estoy de rodillas pegando pisos y de ahí saco dinero para seguir ayudando. ¿Dónde vives? Vivo en downtown, tengo un penthouse de poca madre. Downtown. Órale. En Los Ángeles. Pues a ver cuándo invitas. Desde allá vienes entonces. ¿Cuándo les dije el otro día? No quieren ir. Ya después de haberte conocido, ya agarramos confianza. Ya, ya ahora sí ya nos llevamos. La siguiente canción que yo creo que la semana que entra ya la tengo terminadita. Sí. Hotel California. No. No manches, está. Si esta, ¿quieres que está bien? No. Aquella. Va, mándanos cuando ya esté listo. ¿Sabes qué, chavo? Ya está. Y el video va a ser. El video lo voy a tener que meter a ver dónde, para que concurse algo, porque sí se va a ganar. No sé si han escuchado la canción y saben lo que dice la letra, pero está spooky la letra, está media sacada de onda, el otro andaba bien loco y se alucinó un montón de cosas. A ver, déjame permítame. Hotel California es una canción, yo dirijo el programa, acuérdate, Nick. Gracias, no. Perdón. Y bueno, tú vas a contestar la pregunta que tiene el director. No te creas, mira, acá está el director. Sí. Pero déjame preguntarte, por ahí dicen que Hotel California es una canción que hace alusión al satanismo. ¿Tú qué nos tienes que decir de eso? Yo no creo. Yo tampoco. Porque Hotel California, en la portada del disco, pusieron a un sacerdote satánico de Nueva York, tengo entendido yo, y que esta canción era dedicada a... ¿Has escuchado la letra? Sí. ¿Qué dice? Pues, entre muchas cosas, sí hace alusión a un lugar, ¿verdad? Bienvenido al Hotel California, pero que haciendo referencia a esta iglesia, ¿verdad? Que está ubicada en Nueva York. No, es un hotel. Porque yo encontré un hotel allá y pero está sí, regacho, la neta. También mitad. Existe un hotel California, ¿no? O mira, también se referiría a... Yo no me adentré tanto a todo eso. Sí, no, me gusta la canción. Escuché la letra. Y de esa letra voy a hacer un video en lo que yo me imagino que en realidad sucedió. Muy bien, para eso estamos. Entonces, cuando vean este video y escuchen la canción, lo que están escuchando lo van a ver, lo que está pasando. En Guadalajara hay una casa de 1850 que era de Porfirio Díaz. Se mantiene intacta hasta ahorita y la rentan para banquetes y videos y fotografías que enseñaras. Entonces, esa la voy a rentar. Me va a costar $150 la hora. Le voy a rentar por 10 horas. Creo que ojalá que en 12 horas lo pueda hacer. Pero está perrísimo el lugar. Está bien padre. Va a llevar todo el equipo para allá. El Remy Valenzuela tiene una canción, un video en esa casa. No, pero lo que voy a hacer yo está mal todo. Esta canción, este vato iba manejando en el carro y iba bien loco. Y alucinó. Y en el alucine empezó a ver todo eso que está diciendo. Todo, estaba alucinando. Y al final de la noche yo imagino que despertó. Dijo, cabrón, pues estuvo más chino el rollo. Pero era nomás un alucine. Un subidón que se vio y es todo. No, todo lo demás, la gente puede decir y poner ahí un video de esto y del otro. Publicidad barata. Publicidad, qué sé yo. No me importa, yo nomás me gusta la canción, le puse mucha atención a la letra y ya tengo escrito cómo va a ser el guión del video. Pero en realidad, si escuchas la canción, es lo que va a pasar. Ahí van a ver algunos detallitos que yo voy a tenerle que poner, porque, por ejemplo, la entrada en la guitarra está bien largo. Ahí, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Pues tengo que poner cosas ahí, ¿da? Que me imagino que pasaron. Y luego cuando termina de cantar, otro renquinto también largo. Sí. Entonces, como ella habla que el vato estuvo en la cama con la morra, que estuvo despertando porque escuchaba las voces de que vénganse al Hotel California, y luego que la banda estaba tocando en el patio y estaban bailando, entonces todo eso lo voy a recrear. No existe un video de eso, no existe. Pero cuéntanos de la letra, ¿qué dice la letra en sí? Para ti, en tu forma de mirar la letra, ¿cómo miras tú la letra? Es exactamente lo que te digo. El vato estaba alucinando. Ajá. Pero tú, vamos a hablar de... Dice, una dark desert highway, en una carretera sola, oscura. O sea, que era de noche. Y lo dice... Y para manejar iba a más de 100 y prendió las luces para leer. Esa es otra. El aire le pegaba en el pelo... Y luego decía que había unas luces que ya a lo lejos que alcanzaba a mirar, ya se sentía cansado, la vista cansada, la cabeza cansada. Dijo, pues, a lo mejor me voy a quedar aquí porque ando bien cansado. Y sí, ahí estaba la ruca toda madre en la puerta esperándome. Alcancé a oír la campana de la iglesia. Y pues me dijo, vente para acá, te voy a enseñar cómo está el rollo. Todo eso está diciendo la canción. Entonces, todo eso lo van a ver. Y luego ya dice, y en el corredor se alcanzaba a oír las voces que decían, Welcome to the Hotel California. Exactamente. Y, entonces, o sea, todo lo que está platicando, lo que está, él entra a un hotel porque se va a quedar la noche porque se cansó de manejar porque andaba acá. Y todo eso fue ese rollo, todo lo que pasa ahí. Sí, al final sí dice algo así satánico. Dice, cuando dice, mirrors on the ceiling, pink champagne nice. Y luego dice, cuando lo filerean. Sí, está aquí. Dice, lo filerearon, but they can't kill the beast. Pero no pueden matar a la bestia. Pero no pueden matar la bestia. Dice, last thing I remember, I was running through the... Por la puerta. Dice, y lo para el que cuidaba ahí, en la puerta, yo creo, ¿no? El mayordomo. Y le dice, pues si quieres puedes checar que ya te vas. But you can never leave. Entonces está buena, la rola está buena, les va a encantar el y si cambiamos video de tema, porque me dio mucho miedo. creo que nos estamos enfocando mucho, está padre tu rola y todo, pero cuéntanos más, ¿qué haces? ¿En qué forma dices tú que premias a los artistas, les das premios? ¿Tienes una agencia de...? ¿O qué es lo que...? Mira, yo tengo una fundación que se llama Artista of the Heart Foundation. Es una fundación no lucrativa y está exenta de impuestos. Y por el IRS. De los demás que dicen que si tienen o no tienen una. Porque hay mucha gente que dice, ¿verdad? Ustedes en Facebook, cualquier foto que suban, bájale ahí donde dice select una non-profit, y le hacen clic ahí y ponen Artista of the Heart, ¡pum! Ahí va a salir. y hacen clic. Esa es mi fundación. Está totalmente legal. ¿Cómo se llama tu fundación? Artista of the Heart Foundation. Y Facebook, cada que la gente hace una donación, me manda un cheque. Entonces, pero déjame decirte, parece, no creo que, no sé si pusieron atención, pero los premios que hago para los artistas, hay muchos artistas muy buenos en todos lados y no son reconocidos. Igual que el ¿sí me entiendes? Igualito, entonces, yo cuando vi que no pude hacer nada con Dr. Nick y sus enfermeras, en realidad yo, si, cuando vean el programa, cuando les enseñé las fotos, dicen, ese programa tiene que estar bien. De lo que tiene Estrella TV, la neta que valga la pena, no. Porque en realidad no lo están ayudando. Eso fue hace 4 años. ¿4 años? O apenas fue poco. Sí, no hace mucho. Antes de que empecé los premios. Los premios empecé hace 4 años. Como no funcionó, decían, voy a hacer los premios. Cosa que yo quería hacer hace como unos 20 años. Hace unos 15, 20 años yo, en una junta de promotores, yo dije que iba a hacer unos premios. Pero nunca dije cómo ni nada. Y empezaron a haber premios. Entonces dije, no, pues que no tenga feria, no puedo. Y alguien me dijo, mira, Nick, aunque no tengas feria, empiézalos. Porque si no, se te va a ir el tiempo. Y a vídeos dirá, y eso hice. O sea, 2015, 2016, 2017, 2018. He hecho premios en 7 países. Cuando te digo que todo ha estado en mi bolsa, no sabes todo lo que he trabajado. Y cuando, al final del día, tú ves tu cuenta de banco que no hay nada. No hay bronca. Pero todos tienen premio. Jesús, Dios, me sigue dando trabajo y me tiene muy bien. Qué oye, vemos que tienes un tatuaje en el brazo. Todos, cada uno de nosotros, cuando nos hacemos un tatuaje, pues le damos cierto significado. Claro. A ver, ¿nos puedes hablar? Si tatuaje? Se puede platicar. Son dos, ¿verdad? Vallarta, ¿no? ¿Qué dice? Este es un quetzal. Es un quetzal. ¿Sabes los países que he ido? Guatemala es uno de ellos. Y tengo un bond con Guatemala. No, también hay chapas que salen, ¿no? Sí, pero la moneda de Guatemala es un quetzal. El escudo de Guatemala es un quetzal. Es el quetzal, es Guatemala. Nos copiaron. Aunque Moctezuma todo su... Es. Sí, Valhalla es una fundación que está en Guatemala. Y ellos tienen más de 40 años sembrando árboles para el planeta. Todo el dinero de este señor lo está dedicando a poner árboles. Tiene más de 250,000 árboles plantados, más de 200,000 donados. En Guatemala. Y ahorita yo me hice socio con ellos, tengo 1 año y medio. Acabamos de plantar en Nicaragua 6,500 árboles, donamos 2,500. Y estamos en el proceso de poder agarrar un inversionista que nos ayude a plantarle un árbol en cada casa en Venezuela para que la gente no tenga hambre. Por cierto, tú nos sugerías el tema del medio ambiente, algo así, del calentamiento global. Sí. Tengo muchísima información del calentamiento global. La gente está... ¿Han mirado una avestruz adentro de un hoyo cuando está asustada? Sí. Todo el mundo está así. Pero nadie le está importando lo que es el planeta. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Qué están haciendo? Pero realmente, ¿qué podemos hacer en un mundo globalizado donde nos tienen encadenados a consumir gasolina todos los días? A pesar de que ya hay sistemas eléctricos. Déjame decirte una cosa. Yo me asocié con esta empresa y ya tenemos todos estos árboles plantados allá. Estamos diciendo, para que el planeta se recupere hay que plantar árboles. Ya le quitamos más del 50% de los árboles. Hay que plantarlos para atrás para que se cure el planeta. ¿Tú qué opinas? Y ya lo demás de tiene razón. Entonces, pues son otros problemas que se van a ir arreglando, pero... yo primero, no puedo hacer nada de árboles. Eso. Árboles sí puedo. A ver, y todos podemos. Y si no puedes plantar uno, puedes ayudarnos y donar algo y nosotros lo plantamos. De los árboles que van a plantar se llama macadamia. Se llama macadamia. Este árbol es uno de los árboles que absorbe más que cualquier otro árbol dióxido de carbono. Okay. Y nos da más aire. ¿Sí? Ya, pela yo, sí, no, por favor, si no se nos va a la pregunta de López Obrador, el plan que tienen en México de sembrar árboles frutales y maderables. Sí. ¿Tú crees que esto vaya a causar cierto efecto para recuperar un poquito de ese del medio ambiente que...? Yo pienso que, aunque sea un árbol que plante, causa efecto. Va a ayudar. A mí me preguntaron, oye, si pudieras hacer algo por el planeta, ¿qué harías? Planta un árbol. No, pero y otra cosa que quisieras, planta otro árbol. A ver, dicen por ahí que para realizar tu vida tienes que plantar un árbol, escribir un libro y realizar tus... Tener un hijo. Y tener hijos, exactamente. Yo estoy escribiendo 14 libros. No, tengo un seminario que se llama Maximum Potential. Lalo tiene 14 hijos. Para este seminario, ocupo estos libros porque primero fue un seminario, ahora tiene que ser una clase, es demasiado grande. Si se ponen a pensar, para que un solo individuo haya recorrido 100 ciudades en 15 países y lo pague por sí mismo, está. Debe ser Superman. No. Es que hay un proceso. Y ese proceso lo tengo escrito y yo he desarrollado este seminario. Maximum Potential. Ese seminario te ayuda a ser mejor persona, mejor esposo, mejor hijo, mejor padre, mejor ser humano. Es uno para mejor locutor de radio. Hace ser mejor todo. Ah, ok. Te hace ser mejor todo. ¿Cómo se considera Nick como padre de familia? Yo me considero... ¿Cuántos hijos tienes? No han estado en mis premios, pero yo llevo a mis hijos en los premios. Y estoy muy contento. Tengo tres hijos. Los dos mayores viven en Moreno Valley. Están solteros. Uno tiene 32, el otro tiene 30 años. Viven solos, se pagan su departamento, se mantienen solos. Saben cómo ganar dinero de varias maneras. Yo los enseñé desde que estaban jóvenes. Mi hijo el grande es manager de unos departamentos y ahí mismo vive mi hija, que ella está estudiando enfermería y ella me hizo abuelo. O sea, me considero buen padre. No soy un padre perfecto porque no creo que haya. Pero sí me siento muy buen padre. Abuelo, ¿qué tal? Abuelos. Arriba los abuelos. ¿Cuántos años tiene el doctor Nick? 53 años. Ay, se me echa. Te ves más joven. Y me siento joven. No, con me mucha energía bien. Todavía mucha para energía, hacer los premios. Energía. ¿Nos vas a invitar a los premios la próxima vez? Los invité, la vez cuando los miré, y no fueron. Otra vez están invitados, va a ser en noviembre. Síganme, porque a lo mejor no me acuerdo de ustedes y mandarles algo. Es lo más seguro, ya no. Pero, se les oye, ya no es difícil. Acuerdan. No, es difícil. Yo no creo que. ¿Has sido algunos premios grandes tú? A los Oscars, pero no me dejaron entrar. Mira, yo he ido a Grammys un montón de veces. Grammys. Jamás me han invitado. Oh, ¿sí? Yo como sé que hay Grammys y me interesa ir. Entonces, nadie te va a invitar a un lado. Cuando hay un concierto, nadie te habló Luis Miguel, o te habló de para ir a un concierto, no va uno. Entonces, cuando se interesa uno, va. Pero los premios también son para el artista independiente, muy en especial para los artistas con necesidades especiales. Yo tengo el estudio de grabación, yo lo estoy produciendo una canción y un video, artistas con necesidades especiales. Tengo dos artistas, estoy trabajando con dos canciones de ellos. Uno es Guillermo Gómez, muy perra que está quedando, con el mismo Fusione, ¿eh? Y también José Oye Fino. Guillermo Gómez, por cierto. También a José Oye Fino de Oxnard, estoy grabándole otra canción a él. Estoy por empezar una grabación para Max. Max es un artista invidente también en Guatemala, que lo premié en Guatemala en el 2018. Y así, artistas que estoy encontrando que tienen talento y quieren salir adelante. Porque si hay muchos artistas que tienen talento, pero no quieren salir adelante, entonces eso no me interesa. Que quieran salir adelante. Tengo una duda, tengo una pequeña duda. He visto que te enfocas mucho en Guatemala. ¿Existe alguna razón? Mira, en todos Guatemala. Los países me siento muy bien, pero en Guatemala simplemente me han tratado de poquísimas madres. Entonces, bien, ¿a dónde vas a ir? ¿Dónde te sientes? Mira, es increíble. Es increíble. Cuando fui a Colombia, pues ahí yo me porté, yo solito me atendí. ¿Tú has escuchado de un grupo que se llama Visión Perdida? No. Son unos tipos de Sinaloa o de Sonora, más o menos por ahí. No sé exactamente. Es un grupo norteño y son puros invidentes. Ajá. Entonces... en realidad sí estamos haciendo algo con tenemos un propósito. Con la comunidad. Un propósito y cuando eso hay, los demás están sobrando. Estoy bien enfocado. Tú te imaginas, tengo que en la puerta agarro el cheque y pago lo que estoy preparando para enseguida. Y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez. ¿Y en qué te vas para entregar los premios? O sea, hay una película independiente y de ahí agarras al mejor. Es bien difícil para hacer una premiación como fuera Grammys o como fueran los demás. Porque no, es más fácil. Se ocupa un dineral. Entonces, yo premio al que me da la gana. Veo tantos y digo, este tiene un buen talento. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Porque pues es difícil. ¿Qué categorías hay? No hay categorías. No tienes categoría de mejor. Yo he premiado a pintores, he premiado a locutores, ¿eh? Ah, sí. He premiado locutores, he premiado personas, chavos, que están detrás de cámaras, he premiado make-up artists, he premiado cantantes, músicos. Sí, la pregunta. He premiado premié a Patty López en el 2016. Patty ¿quién López es Patty López? Asambleísta del Distrito 39. Ah, y no, ella la premié como la mujer del año. Ella, siendo de Michoacán, sola, ganó las elecciones y se hizo asambleísta. Y nos estaba representando en ¡ay, vientos! Y ella ha ayudado mucho a Centroamérica. Entonces, se me hizo bonito darle ese premio. Entonces, he premiado gente... Alguien dijo por ahí que son héroes anónimos. Y sí, porque nadie los reconoce. Porque reconoce poco. Yeah. Igual aquí que nosotros, ¿eh? A mí nadie nos reconoce en nuestro sí, heroísmo. Igualmente aquí. Pero, ¿verdad, Rodolfo te preguntaba... ¿Qué posibilidad ves a Rock del Centro para recibir un Corazón Award? ¿Así como así? Así, así, así. Ya, la verdad, la verdad. Venga, ¿sabes qué? Hombre. Sí, están muy verdes. La verdad, tienen que hacer más esfuerzos. Pero aparte de locución, ¿qué hacen? ¿O aquí ganan dinero? No, por supuesto no. Por eso, aparte de eso, ¿qué hacen? ¿Cómo ganan dinero? Mira, este no, es un trabajando servicio social. ¿Ah? ¿Igual que tú? ¿En qué trabajan? Al igual que tú, trabajo normal. ¿De construcción? Sí. Sí. Todo eso, venimos. Nosotros, mira. Yo no trabajo en construcción. Bueno, pero tienes que decir, güey. No, ¿sabes qué? Y no me da... Yo pongo, cuando estoy trabajando, yo pongo, subo fotos. No, mira, nosotros... No me da vergüenza de nada. No, porque, nosotros no, ganando, si no ganamos absolutamente centavo partido a la mitad. Ganamos corajes, nada más. Todo es... Todo lo hacemos voluntario. O sea, voluntarios. Que sí, pues va a haber críticas y todo, pero... No, y tratamos de dar lo mejor, ¿verdad? También, por supuesto. Ser diferente, porque pudimos haber hecho una lista, doctor. Tú dijiste algo bien importante. ¿Por qué no me sigue? No, es que no te vamos a seguir. Te vamos a preguntar y vas a sacar lo que tú haces, no lo que nosotros investigamos. Porque la mayoría de los radios que hacen es que vas y ya saben toda tu vida. Ya llevan una línea. ¿Ves? Mismas preguntas. Okay. Tú ya no tienes sorpresas, por eso dices, ¿por qué no me decís? No, es que no te vamos a decir. Nos vas a contar lo que tú eres y te vas a soltar como lo que tú eres. Quieras platicar. Y a veces nos vas a encontrar un poco groseros, ¿eh? O un poco ruidos, no sé. No, pero eso no creo que le importe. Cuando tienes un propósito, es parte del show, ¿no? Sí, es un propósito, no. Sí, es que mantequilla. Bueno, cada quien tiene su formato. Ahora ya entiendo su formato. Si lo entiendes, no lo podrías hacer. Que nadie hace eso. No, es que mira, podríamos hacer algo. Pum, pum, pum. Hacemos una lista, le vamos a preguntarles. Pero qué tal si falla algo. Se rompe el formato y ya. Y ya no vamos a saber qué hacer. Ya, ¿no? Ya, y todo yo creo que lo espontáneo sin línea es lo mejor. Y lo más sincero. Y si es real para ustedes, está perfecto. Pero las preguntas que está haciendo Amador, esas son las que sí están... No, lo que pasa es de que estoy asombrado por todo y cada uno de los proyectos que has llevado adelante. A pantallas. Créeme que si es real, nada más una pregunta que te quiero hacer. Dime... 3 de los proyectos que tengas en puerta más importantes para ti a realizar ya. Terminé mis canciones. Estoy por sacar la licencia general de contratista. Ay, que de manera. Es el principal. Y Corazón Awards. Eso. 2019. Eso. ¿Qué onda? ¿Una rolita? ¿Por qué voy a sacar la canción? ¿Por qué voy a sacar la licencia general? Me acaban de ofrecer un edificio. Y eso es que eso no está dando. No, pues ojalá. Imagínate. Entonces no trabajan con. ¿Conocen el teatro $1 million? Avéntate una rola. Todos los edificios están arriba. A ver, avéntate una rola. Ahí te va esta, ¿eh? Vámonos. Véngalo. Viene. A todo el mundo nos enoja que nos digan que lo que tengamos que hacer o nos corten aquí en la entrevista, ¿verdad? Sí. Que no tomes más cerveza. Ven. Que no tomes alcohol. Que ya nada te interesa. Que la vida es un sol. Que adelgaces y que tengas cuidado con el colesterol. Pues a ti te vale madre, ya te vas a matar. Que te busques un trabajo en los domingos o para descansar. Que fulano es entrada y ya no es doctor. Que aquí, que tu vecino es un piloto aviador. Que espera verme de pingüino en su fiesta de graduación. Eso no va conmigo. Esa se dan. Una cuarta más abajo del ombligo. Y hagas ejercicio, y que soy hijo de boy. Que eres un constante vicio hasta que digas que no. Que deje la guitarra, que si no vivo de ver la dirección. Que guapa tu vecina, te debes de picar. Los domingos muy temprano en misa la encontrarás. Aunque yo sepa que ayer ella se puso hasta atrás. Pero qué facha estás, que parece limonero, que feas botas usas y que horrible sombrero. Que la felicidad solamente te la da el dinero. Esa no va conmigo, esa se da. Me cuarta más abajo del ombligo, esa se da. Sí, cuando... Muy bien, seguimos entonces aquí con más diversión en vivo y a todo color, personalmente en persona. Esta es 104.7 FM. Señores, tenemos una invitación, con permiso, denme chancita, ya que este sábado tenemos una kermés donde, por cierto, ya nos invitaron. Es por allá por la Ciudad del Monte, comienza a las 11 de la mañana. Es a beneficio de la comunidad y organizada igual por la comunidad de la cofradía. Habrá danzas, comienza a las 11 de la mañana, habrá misa a las 12, la danza de Palma de Santa Rita, su participación será a las 2 de la tarde, mientras que la danza anfitriona, su presentación será a las 4. La dirección es 11944 McGear, Avenida El Monte, en California, 91732. Recuerden, acompáñenos por favor, es por una muy buena causa. Nosotros ya estamos invitados, compañeros. Vamos a echarle ganitas porque habrá muchísima diversión. Por supuesto que habrá tradición y cultura. Esta es 104.7 FM. Buenas tardes. Sí, y seguimos aquí con el señor, con Super Dr. Nick, caray, que nos ha traído apantallado con tanto. Yo le pondría, yo le diría, señor multiusos. Multi-Dr. Nick. Es que es... Yo en realidad utilizo muy bien mi tiempo. Yo me levanto a las 4 de la mañana y son las 2 de la noche a veces y también no. Hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Entonces, y lo utilizo increíble. Sabe a virtud de aprovechar. Pues mucha energía, Nick. En verdad, se te admira, se te quiere, se te respeta. Y aunque tengamos ciertos roces, de cualquier manera, somos los mismos cuates no siempre que nos miramos y nos hablamos de una forma, de otra, y como sea, pero ahí continuamos. Y aquí oye, estamos. Yo pienso que los pelones tenemos mucha energía. Yo creo que sí, ¿verdad? Eso dice mi mujer. Sí. Vamos a tener que raparnos, mamado. Sí, sí, porque los veo muy chincompalados, muy acá. No, es que. No, eso es todo. Es todo. Pero, oye, ¿te gusta Armando Palomas? Me encanta. A mí también es me encanta. Es como si fuera mi brother. Sí, lo conozco hace mucho tiempo. Sí, fíjate, yo tuve el gusto de conocerlo en persona cuando vino aquí a Santana. Ya vino él solito con su guitarra, lleno. Sí. Pero a la poca de oficina, hace como unos 5 años. Pero oye, volvemos a la algunas veces que ha venido, que él llega conmigo. ¿Eh? Llega conmigo cuando ha venido algunas veces. Esta última no vino. No vino esta vez. Oye, tocó aquí en Anaheim. Nos sacó la vuelta el Nick. Sí, nada más. De la pregunta que le hiciste, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Qué pregunta? ¿Qué posibilidad veías tú a Rock del Centro? Mira, la pregunta es, ¿qué posibilidad ven ustedes? Compárense con todos los demás, y ya veremos. Supongo que conoces muchas estaciones de radio. No. Pero conozco varios programas. Que varios programas donde también. ¿Conoces uno que toque en rock mexicano, de urbano, del barrio más arrabalero, más corriente que haya? No. Es que no lo hay, por eso. Si has estado en... Si ganan, va a ser por eso. Si has estado en diferentes radios, menciónanos algo repetitivo que hayas escuchado en alguna otra. ¿Como comparado con nosotros? Sí, algo comparado, algo que digas. Si bueno, esto ya me lo preguntaron. Esto. Si tuvieras que comparar Rock del Centro con otras emisoras, ¿qué encuentras tú de diferencia? No, gracias, yo. No he ido a ninguna estación de rock. ¿Es la primera vez que te invitan? Sí. ¿De veras? No puedo creer, señores. Tenemos el honor de ser bien ocupado, entonces es bien difícil. Oh, pues gracias por haber de... Ocupado, gracias que me invitaron. Que viniste y, pues, y como estoy ahorita ya moviendo esta cosa, por eso vine. Ocupo. O sea, todo eso. Acabo de tener el concierto. Voy a tener un concierto en Downey, solo con invitación, el 13 de abril. Voy a hacer una cena. Acuérdense que tengo la fundación... Tengo que hacer varios gastos. Tenemos eso de ir a plantar árboles a Venezuela y a Nicaragua. Entonces yo tengo socio allá, tengo que ayudar. Aparte tengo las grabaciones que estoy haciendo con los artistas con necesidades especiales. Se los tengo que terminar. Si se dan cuenta, cada uno de los instrumentos es un músico. Entonces hay que pagarle. Sí, claro. Entonces, para yo a este Guillermo, yo no estoy cobrando ni un 5, ni a José, ni a Oye, ni a Max, ni a los artistas. No, yo lo estoy gastando todo. Entonces, si ocupo la ayuda, va a ser una casa muy bonita ahí en Downey. Nomás caen como unas 30 parejas. Y a lo mejor es muy probable que el boleto van a ser $30. Pero tiene una cena. Voy a tener como unos 4 o 5 guitarristas porque es una bohemia para otra. Oh, es el bohemio. Va a estar padre. Sí. Es una bohemia diferente. Es que el karaoke está... Me gusta el karaoke, la neta. No, a mí tampoco. La neta que no. Y cuando voy, me subo a la mesa. No, yo me corren. Sí, sí, no, no, no, no, no lo veo. Sí, llega y clava su banner. Sí, no, pues está bien, yo eres banda, la verdad. Yo creo que sí. Extra gente. Si te invitamos a una tocada de rock para que vengas ahí a echarte unas rolitas. ¿En dónde? En cualquier evento que te invitemos. Sí, te animas a venir. Mira, vamos a tener un evento, no es de rock, pero de cualquier manera se te invita el día 7, 8 y 9. ¿Va a tocar una banda de rock? De junio. Si toca una banda de rock. No va a tocar siempre. ¡Hombre! Pero ahí te esperamos, ¿verdad? Es el evento que anualmente tu servidor y junto con otro amigo. ¿Es en una iglesia? Sí. Bueno, para saber qué tocar. Sí. No. Mira, sinceramente te voy a decir una cosa. Tenemos ya todo el evento ya. Oh, tú ya tienes lleno. Pero te invitamos para que vayas y disfrutes con nosotros, con la banda, a platicar. Quizás nos puedas echar la mano en hacer unas presentaciones, ¿verdad? Y todo ese rollo. Entonces, ¿qué fecha es? 7, 8 y 9 de junio. Que viene siendo viernes, sábado y domingo. Hace su cumpleaños voy a estar en Dubái. Nah. Allá con el príncipe. Voy a estar en Dubái. Vámonos con él. Yo dejo el día de la fiesta. No, porque acuérdate que pasó una película. Iba a ir a Francia, pero de Dubái está en mi bucket list. Y yo también miraría yo. Lo puedo cambiar por estas otras cosas que tengo que hacer. Si algo cambia, pues entonces no voy. Porque es lo que quiero hacer es más importante. De Dubái puedo ir otra vez. Sí, claro. ¿Me entiendes? Pero tiene que tener sentido para hacer un cambio. Sí, ya sacas, grabas las rolas, ya sácalas, aviéntalas al mercado. Sí, mira, son estas 7 rolas en inglés y voy a sacar 7 en español. Y luego después voy a sacar varias de Armando. ¿Sí? Le encantará, me cae. Ya grabé, de Armando grabé, y ahí lo puedes escuchar, la tengo. ¿Sí? Está, la puedes escuchar, grabé Morir Amando. Pero le puse... Salsita. le puse acá. O sea, es que Armando toca por su guitarra. O sea que así las toca, hace cuenta que sí las toca. Como la canté. Descompusiste la rolita. No, escúchala, está perrísima. Pasaste a fusilarla. ¿Quién la grabó? Morir Armando. Sí. Morir Armando. Te manda. Doctor Nick, los espíritus del rock. Antes que la ponga, te mando un saludo desde Nenita Muñeca, desde Bolivia. Mamacita preciosa, un saludazo, ¿cómo estás? Dice, un saludo a doctor. Un saludazo. Desde Bolivia. Un placer, por ahí. Desde Bolivia, más saludar a tu esposa, Rosa. Sí, mi esposa también te manda a saludar. Un saludazo, un saludo a la nena también, un saludo a la niña. Mi niña, la chicanita. Un saludazo. Te están viendo en varios países. Muchísimas gracias. Yo como vi ahí. Sí, vimos ahí, pero la verdad no esperábamos. Algo así, la verdad, sí, no, pues que bueno, ojalá que no se sientan disfrutados de ninguna manera. No, para nada, disfrutados, al contrario, realmente muy, muy impresionados, apantallados. Estamos aquí viendo esta capucola ya, parece porque... Esa puerta. Si quieres pasar buen rato, aquí traigo un poco de hierba. Vamos, te propongo un trato. Quiero que tu sangre hierva. Y caminar en sus pasos, pensando en el mismo hotel. Con la luna de ayer, cerca del paraíso, del cuarto 210, en ese segundo. segundo piso se desnudaron los pies. Amor de macho y hembra. Bien, seguimos aquí en 104.7 FM, ya casi en la recta final, casi a punto de despedirnos, pero bueno, pues todo tiene, vamos a despedir, ¿no? Todo tiene un principio y tiene un fin. Tenemos 5 minutos. Para así entonces, seguimos aquí con esta amena y muy deliciosa plática con el doctor Nick. Nick, tenemos 5 minutos, algo que quieras decirnos antes. Además, nada más que, como están escuchando varios países... Es mi intención de llegar a los más países posibles, poder tocar a algunos corazones y pintar caritas felices en tantas personas que necesitan. Fue mi intento estar en Venezuela, fue bien difícil, no pude entrar estando en Colombia. Pero vamos a hacerlo y para Venezuela tengo ese mensaje. Nosotros queremos plantarles un árbol de macadamia en su casa, donde por lo menos... se puede comer la nuez, y la nuez tiene muchas vitaminas y le ayuda en muchas cosas. Y cuando estás en un país donde no hay nada, eso es su sabia gloria. Y nosotros estamos planeando hacer eso. 60 mil árboles, que no es mucho, pero son 60 mil casas. Nos puede costar como $600,000 y ya tengo como 3 inversionistas interesados. Y eso lo hago de mucho corazón. No sé si miraste en el video de Creedence, Have You Ever Seen the Rain? Traigo una camisa donde dice, Venezuela, estamos contigo. Y eso lo hice desde el 2017, cuando empezaron con los problemas. Y en cada lugar donde hay necesidad, si yo puedo hacer algo, lo voy a hacer de todo corazón. Chido. Bien, todos banda. Muy bien. Pues eres banda, la neta, sí. Qué bueno que viniste. Gracias por estar con nosotros. Bueno, y pues haber dado este mensaje chido. Oye, a ver. Nos decías afuera del aire que si sabíamos quién era el fundador de la radio por internet. El fundador, no. Los pioneros. Los pioneros. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar. Esto lo voy a tener que poner, como no patentizamos nada, voy a tener que hacer un cortometraje para poderlo demostrar. Nosotros en el 98, esto fue un accidente, nosotros no estábamos pensando radio por internet. En el 98 yo y un grupo de camaradas... estábamos vendiendo artistas para Japón, para Australia, para Inglaterra de hip hop. yo estuve con muchos camaradas afroamericanos que les gustaría ir para que les... En Cerritos College, ahí nació todo. Cerritos College, ellos tienen clases de ingeniería, de audio. Entonces nosotros grabándoles ahí a estos artistas, ahí hicimos todo el teje y maneje. Fue muy difícil. Para vender un artista, primero tenemos que mandar un cassette al país que queríamos mandarlo. ¿De qué que les llegara? ¿De qué que nos escuchara? ¿De qué que nos contestara? Era un bronconón. Entonces ya teníamos computadora, ya había internet. Entonces dijimos, ¿sabes qué? En el website tenemos que poner un botón que puedan escuchar la canción. Así no tenemos que mandar ningún cassette ni nada. Porque cuando mandábamos, ¿no se acuerdan del dial-up? El internet que se llamaba dial-up. Te tardabas 1,000 horas para mandar una foto. ¿Te imaginas para mandar un audio? Nunca entraba. Y que tendrá una llamada porque... Entonces, sí, nosotros, entonces cuando pudimos hacer esto, y escuchaba el cámara, digo, no, estamos escuchando la rola así. Como en 2 semanas pasaron, le dije a esta batalla, ¿y si le metemos una mixer y un micrófono a esta madre de radio? Sí. Wow. Yo creo que mejor te hubieran contratado como director de sistemas, ¿no? Entonces, a mí, para mí es un gusto, por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez, él sabe exactamente, porque yo lo tuve en la radio, se dio cuenta, varios artistas grandes, el Daza sabe, sí. Okay, la primera estación de radio que pisó el Daza fue acá, la primera estación que pisó de internet fue él, Espinoza Paz, varios. Que ahorita ya se les olvidó, pero... Entonces, fue interesante porque... O sea, la computadora... La gente decía, ¿para qué yo ni computadora tengo? ¿Quién va a escuchar eso? Tenemos 2 minutitos, Nick. Desgraciadamente el tiempo se nos viene encima. Dime. Por último, ¿dónde te encontramos? ¿Doctor Nick? Redes sociales, teléfono. Así nada más. Así me pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Twitter. Tirado en el parque de Los Ángeles. Mis páginas pornográficas también. ¿Doctor Nick qué? Doctor Nick. Doctor Nick González. Es un placer tenerte. Con doble Z, porque si no se enoja. Sí, óyeme, no. Óyeme. O sea, ni siquiera pudiste investigar las letras. Oye, no. Bueno, es un placer. Igualmente. Gracias por tu visita. Nos honraste con tu visita. Y como siempre, ya sabes, bienvenido aquí a tu casa, Rock del Centro. Radio Santana te recibe con los brazos abiertos. Y esperamos que no sea la última vez. Un saludo también. Esperamos seguirnos viendo la próxima vez. Vámonos, banda, pásenla bien. Nos vemos. Don Twisted, tú eres la estrella. Chido. Claro que sí. Pásen. Siempre y siempre, nunca digas nunca. Recuerda que con Dr. Nick, don't get it twisted, you are the star. Así es. Y nos encontramos. Muy bien, mi gente. Gracias por el favor de su atención. A nombre de mis compañeros, nuestra única proposición es de que se pasen 2 horas de entretenimiento, de sonrisas. Y si eso pasó esta tarde, estamos más que doblemente pagados. Buenas noches. Gracias, gracias. Fue un placer haber estado con ustedes. Se despide Lalo Téllez, mis pícaros. Gracias por haber estado con ustedes. A todos los países que nos vieron. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles. Estoy seguro que lo vamos a lograr. Y esto se llamó... Rock. Voy a contar la historia de 2 muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo. No tomas, ven, te invito. Divorciamos. Seguro te dejó por ser infiel. ¿Qué comes que adivinas? Recuerdo que yo le mandaba rosas, pero